Somos Iglesia. Somos Amazonía. Somos Información. Somos Amazonía en Red. La Iglesia Amazónica Peruana se une. Todas nuestras voces a una sola voz. Amazonía en Red. Amazonía en Red. 2022, Radio La Voz de la Selva, 50 años, siendo tu voz. La Voz de la Selva, 50 años de buena comunicación. Escuche la voz de la voz de la selva, oirás que la radio que te enciende con buena música. Escuche la voz de la voz de la selva, oirás que la radio que te enciende con buena música. LBS presenta el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entrevistas, debates, reportajes y toda la información que quieres escuchar lo encuentras aquí en LBS Noticias. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 6 minutos. LBS Noticias, a través de toda la plataforma informativa que tenemos a su disposición, el medio tradicional como es la radio, la frecuencia modulada, la onda corta, también las redes sociales, en todas las redes sociales nos pueden encontrar. Estamos con la página web de la radio, www.radiolavozdelaselva.org.pe. Ahí estamos como Radio La Voz de la Selva, y para que podamos estar en contacto ahí en tiempo real de cualquier lugar del planeta, estamos con nuestro aplicativo, el que puede descargar de cualquiera de las tiendas virtuales, del que tenga usted a disposición en su teléfono móvil. Ahí estamos, como Radio La Voz de la Selva, hace un clip y nos conectamos en tiempo real con cualquier lugar del planeta, y desde cualquier lugar del planeta también se enteran de lo que está pasando en esta parte del país. Son las 6 con 7 minutos, LBS Noticias.